Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, lunes 3 de junio, décimo programa del año de Esperando el Derrame, 10. ¿Quién lo hubiera dicho? Diegol. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a llegar a 10 programas en este segundo año del ciclo? Es la temporada 2, sería la temporada 2, capítulo 10. Exactamente. Acá estamos Seba Fajardo, Mariano Félix. ¿Cómo andas, Seba? Bien, retomando después de el sacudón que de salud, viste, que a varios los está... Sí, sí. Vos venís zafando, ¿no? Yo vengo zafando bastante bien. Hace un par de la semana pasada o la anterior estuve así como medio baqueteado, pero zafé. Pasé un mal momento nomás. Sí, acá estamos en el programa número 10, transmitiendo desde Radionauta 106.3 MHz. El 3 de junio, ¿no? Se está realizando en estos mismos momentos en todo el país la movilización por el llamado Ni Una Menos. Recordemos hace 4 años, el 3 de junio de 2015, luego del femicidio de una joven rosarina, Kiara Páez. Bueno, el movimiento de mujeres de la Argentina se lanzó a las calles y, bueno, desde esa fecha en adelante, obviamente a lo largo de una trayectoria de muchas décadas, se viene realizando esta masiva movilización en todas las grandes ciudades y pequeñas ciudades y pueblos de la Argentina. Recién pasé por Plaza Moreno cuando venía para acá y se venía juntando muchas compañeras, mujeres, hombres también, uh-huh. Mucho pañuelo verde, así que va seguramente a ser una gran movilización más del movimiento de mujeres, ¿no? Sí, ahí está, bueno, nuestras compañeras Andrea Rigón y Natalia Campanella están en la movilización seguro en este momento, lo mismo que Sebastián Lavandera. Nati, bueno, preparó la producción durante la tarde y, bueno, acá estamos para llevarla adelante. Pero también estamos acompañados. Lo tenemos a Matías Di Pasquale, que volvió al trabajo de operador de programas. Por voz de este programa, ahí está, se autoaplaude, está muy bien. Y Rodolfo Seco volvió a la tarea fundamental, que es preparar y cebar mate. Está del otro lado del vidrio, pero bueno, qué va a ser, es lo que nos queda. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros aquí al 4516917, que es el teléfono fijo. Y si no, al 221-670-5190. Estamos transmitiendo directo desde el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez en Avenida 60, 10 y 11 en la ciudad de La Plata. También nos pueden encontrar a la radio en radionauta.com.ar y después, bueno, están en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, busquen Radionauta que van a encontrarla y también el programa Esperando el Derrame en alguna que otra red social. Mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Yeah. Mariano. Sebastián. Pasó el 29 de mayo, en el marco del 50 aniversario del Cordobazo, que bueno, hubo muchas actividades también en la semana pasada en referencia a esta fecha redonda. Uh-huh. Pero también la CGT se tomó el atrevimiento de convocar una huelga general para el 29 de mayo y fue, entiendo yo, el paro más contundente del gobierno que se le hizo al gobierno de Mauricio Macri, porque bueno, por lo que veníamos comentando ya, se alinearon todos los planetas, hubo una coincidencia entre las dos CTA, Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores, la conducción de la CGT en este paro, casualmente o no tanto, después del anuncio vía redes sociales de Cristina de la fórmula Fernández-Fernández, que ya veníamos comentando que adhirieron casi todas los dirigentes sindicales a esa fórmula, y tras cartón, como se dice, este paro que ya estaba convocado desde antes, pero que adhirieron todos, y fue la verdad bastante contundente, porque bueno, además de que, como dicen los medios del poder, como pararon los transportes, eso, ahí estuvo la contundencia del paro. La verdad es que gran parte de lo que se puede tirar en la parrilla estuvo tirado, porque incluso las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales también salieron a cortar. O sea que estuvo bastante fuerte, se sintió fuerte, a pesar de que el gobierno nacional dijo que no va a dar marcha atrás en la hoja de ruta económica. Y que lo que terminó diciendo posteriormente Dante Sica claramente es que lo que van a hacer es dialogar con los sindicatos más afines, uh-huh, profundizar ese diálogo. Es el cuento de la buena pipa, porque está el tema de los 13.000 millones de pesos de las obras sociales, que podría llegar a ser que ahora con estos más afines podría destrabarse, que vienen con ese cuento de la buena pipa. Y por otro lado, aislar a los combativos, fundamentalmente a Moyano y las dos CTA. Y después de eso, se aceleró algunas causas que tienen con el moyanismo. Y por otro lado, lo de las obras sociales parecería que no le estaría tocando a ellos tampoco. Sí, y recordemos que en el marco de esto, el 25, que iba a haber un paro, el día feriado, ¿te acordás? El paro del gremio del transporte. Se suspendió finalmente, hubo un acuerdo de último momento entre una mezcla de acuerdo y medio presión de parte del gobierno. Y efectivamente, ¿no? La decisión del kirchnerismo de presentar la fórmula presidencial, yo creo que eso está alineando a muchos actores en vista de que, bueno, de que el gobierno nacional, el gobierno de Cambiemos, tiene muchas dificultades para ordenar la macroeconomía, digamos, el impacto de sus políticas económicas a lo largo de casi ya 3 años y medio, y sobre todo lo que está haciendo en el último año lo está golpeando muy fuerte. Y en ese plano es que también, bueno, el gobierno nacional está buscando, a pesar de la contundencia de este paro, por un lado deslegitimarlo, Bullrich diciendo estamos cansados de los paros, uh-huh, bueno, las movidas de represión incluida en varios puntos, en así, el puente Pueyrredón, exactamente, mucha policía en determinados puntos, digamos, donde se hicieron, bueno, porque el paro tuvo el componente, digamos, la característica de ser activo en, por lo menos en varios casos, digamos, no, muchas organizaciones y sindicatos convocaron a hacer cortes de calle, ollas populares, bueno, distintas, uh-huh, distintas movidas para darle al paro un contenido más de mayor impacto. El otro día hablábamos en la actividad que se organizó la Fragua, bueno, de lo que fue el Cordobazo, y bueno, la importancia, ¿no?, de la coordinación. De la coordinación entre organizaciones, y aparte de que el paro sea activo, esté claro, la gente en las calles, claro, la centralidad, y que este paro tuvo un poco de eso, no demasiado, pero sí un poco por lo menos de parte de algunas organizaciones, y eso le dio más visibilidad y más volumen, podríamos, claro, decir. Que estuvo cruzado también, que ya se viene dando en los últimos meses, por una clara disputa sindical también, uh-huh, entre lo que son lo que quedó de la conducción de la CGT, y este espacio, el Frente Sindical por el Modelo Nacional y Popular, o nacional solo, no me acuerdo cómo era. Pero ya lo de popular te lo debo, me parece. Y que, bueno, hubo dos conferencias de prensa. La primera fue esta del de básicamente de Moyano, de la Corriente Federal de Trabajadores, donde también hay otro de los debates que hubo para este paro fue si era el quinto o el sexto paro que se le hace al gobierno de Mauricio Macri, porque el que dice el anterior que se hizo, sí, que no lo convocó la CGT, claro, para el gobierno no es un paro que hay que contabilizar. Bueno, entramos en la contabilidad de los paros. Exactamente. Se y porque para Macri está porque dice, a De la Rúa le hicieron 9, a Alfonsín le hicieron 13, a mí me hicieron 5, dice. Ah, la mierda. Bueno, puede ser. Y se merece que le hagan más, en realidad. Así que no sé, que no pida más paro porque si estamos en la lista de o sea, que está en el podio de los gobiernos que tuvo más paros, decís vos. Exactamente, están ahí viendo si llegan si superan el top 5. ¿Qué quedó de todo esto de los paros? ¿Quedó una propuesta de cómo seguir? ¿Las organizaciones convocantes plantearon algo? Por ahí está bueno ver por qué se paró también, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles eran las reivindicaciones que se alzaban? Las más comunes. Pacto antidespidos, algo así como un pacto antidespidos. Sí. Negociar paritarias mes a mes ante la inflación y la caída del peso. Exigir un aumento de emergencia para el salario mínimo, que está en los 12.500 pesos, un aumento urgente. Ya tuvo se adelantó el aumento del salario mínimo unos meses, pero sí, evidentemente sigue siendo está muy atrasado. Pedir un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y, por último, rechazar las exigencias de ajuste trazadas por el FMI. Eso, la verdad que consignas de que le pegan directamente al gobierno de Mauricio Macri, como poco corporativas también podemos decir, uh-huh, y que bueno, según lo que dice el gobierno nacional y algunos medios del poder, fue un paro de características políticas, como dicen siempre, ¿no? Bueno, eso es una gilada, sabemos que los paros tienen obviamente componente, el paro es un hecho político, digamos, porque está convocado, el paro general, digamos, tiene una connotación política siempre, sí, eso es medio ridículo. Acá, bueno, habrá que ver cómo se siguen dando los acontecimientos, porque en paralelo con esto, el gobierno nacional sigue como, o sea, se va acercando la fecha de las elecciones, el gobierno, con todos sus aliados, incluido detrás del gobierno, el Fondo Monetario Internacional, están poniendo toda la energía y todos los recursos posibles para lograr, por lo menos llegar a la segunda vuelta. Uh-huh. Ese es el objetivo de mínima que tiene el gobierno nacional, llegar a la segunda vuelta en las elecciones de octubre. Y en clave de eso, bueno, dentro de del contexto de esto que vos señalabas, de las demandas que hacen las organizaciones sindicales, avanza con algunas medidas que tienen que ver con esto, tampoco, o sea, por lo menos con controlar las variables macroeconómicas para que la economía, no digo que se recupere, pero por lo menos no siga profundizándose la crisis. Tenemos, bueno, la propuesta del gobierno de el Ahora 12, que es relanzado casi con cero, con tasa de interés prácticamente. Hoy escuchaba que eventualmente iba a ser cero la tasa de interés, lo cual es una medida casi kirchnerista, populista, digámoslo así, crédito sin costo para que la población, para que todos nosotros y nosotras podamos comprar un televisor de acá a las elecciones, pagándola sin intereses. Después, bueno, está y apuesta todo a que el poder mantener la estabilidad del dólar, y ya sabemos que esto ya tomó algunas medidas vinculadas a postergar los aumentos de tarifas, no eliminarlos, pero postergarlos varios meses. Contener con los recursos que el Fondo Monetario puso, contener el tipo de cambio y especular con que todas estas medidas, este conjunto de medidas van a por lo menos desacelerar la inflación en los próximos meses y bueno, abrir un manto de piedad, digamos, para la posibilidad de que el gobierno al menos llegue, como decía recién, al menos llegue a la segunda vuelta. Ese es como el objetivo de mínima que hoy tiene este gobierno con la candidatura de Macri, que sigue estando ahí. Firme. Falta menos de un mes para que esto se tenga que definir. El 22 de junio se definen las candidaturas, una semana antes aproximadamente se definen las alianzas electorales y ahí se va a terminar de saber si Massa, por ejemplo, entra o no entra en el armado que lidera hoy el kirchnerismo. Bueno, cómo se termina de configurar la alianza, digamos, las alianzas políticas de cara a las elecciones. Habrá que ver ahí qué queda de todo esto y también qué queda de las organizaciones que están ahí como haciéndole bulto al kirchnerismo detrás, porque la alianza que el kirchnerismo está construyendo es cada vez más amplia por arriba, pero por abajo queda como medio, se empieza a generar como una distancia entre lo que se imaginaban, la mística que estaban queriendo imponerla, de la vuelta a un gobierno popular y todo esto, y la realidad de que se va construyendo una alianza de gobierno futuro, sea el macrista o si gana esta alianza, una alianza de gobierno más bien conservadora, digamos, que va a profundizar o canalizar el ajuste, pero de otra manera, pero ajuste al fin. Yo creo que esas fuerzas que estás planteando vos, en parte creían que era muy probable el escenario este que se está dando, este del claro corrimiento de la derecha, como es esta fórmula Fernández-Fernández, y lo que se viene trabajando, como para seguir trazando esa unidad. Pero bueno, se la jugaban a tratar de que no sea tan así la cosa. Claro. Pero volviendo un poco al tema de la CGT y el movimiento obrero, también queda la interrogante de acá a octubre. ¿Vamos a tener más paros? Lo que se comentaba era que es probable que por lo menos esta CGT, esta cúpula de la CGT, estaría diciendo ya que ahora estamos, ya está, los paros por ahora se acabaron. Claro. Y de acá a octubre, todo en el terreno electoral y en estos armados que estábamos comentando recién. Como dijo el secretario general del Gremio de Trabajadores y Trabajadoras No Docentes de la Universidad TULP, dijo, la cláusula gatillo en el acuerdo paritario, malísimo, de 18% en 5 cuotas. La cláusula gatillo está en octubre. Me parece que la CGT va en esa línea. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Seba, ¿te parece? Vamos a un tema musical, seguimos en un ratito. Dale, ¿qué vamos a escuchar? Alerta, de Evelyn Cornejo. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yunta. Estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yunta. Corre que viene lo pago, sácale el quite a tu guanaco. Que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago, sácale el quite a tu guanaco. Que no te llegue ni un palo, que no te llegue un palo. resiste, resiste, resiste, la tierra resiste, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Seguimos en Esperando el Derrame por Radionauta 106.3 MHz. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras y nosotros al 451-6917 o al 221-670-5190. Bueno, viste que llegó Macri y con su ministro de Modernización Ibarra empezaron a hablar de que hay que modernizar el Estado, que hay que modernizar absolutamente todo. Uh-huh. Y una de las tantas acciones que han desarrollado en distintas reparticiones del Estado, nacional, provincial, es esta cuestión de el dedo, viste, poner el dedo para entrar, para salir, pero también otras herramientas como son los molinetes. Uh-huh. En ese sentido, en los últimos meses, acá en algunos ministerios de la provincia, acá en la Ciudad de La Plata, fueron avanzando. Y se fueron dando distintas luchas en ese sentido para hablar de eso un poco y de alguna manera un triunfo de los que podemos estar enumerando en el día de hoy es el caso del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y para eso estamos en comunicación con Lorena Tinco, que es Secretaria General de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Desarrollo Social. Hola Lorena, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Se te escucha en la marcha, ¿no? Sí, estamos acá en la marcha. Enorme también. Bueno, no, si querés, ¿nos podés comentar un poco de ubicarnos cómo se fue dando este proceso de los molinetes y cómo han ido ustedes tratando de resolver esa situación? Mira, nosotros arrancamos ya a mediados del año pasado enterándonos de la intención del Ministerio de poner molinetes. Cuando ponen un primer molinete, ya ahí empezamos a hacer las gestiones en bomberos, en todos lados, siempre planteando un problema enorme de seguridad laboral, uh-huh. Porque es un ministerio que tiene grandes problemas estructurales a los que la gestión nunca les dio respuesta, hicieron un cambio de fachada, pero que implicó eso, nada más cambio de fachada, pero los problemas graves que tiene de instalación eléctrica. Nosotros un ministerio que inclusive ustedes lo han cubierto hace años, donde no tenemos sistema de calefacción y refrigeración, hemos hecho frazadazos en invierno porque nos moríamos de frío. Bueno, todo eso no hubo respuesta, baños con muy muy muy mala situación, con pérdidas de agua, en el cambio de fachada y le pusieron puertas de hierro a cada sanitario, puertas de hierro que implican que nadie, con unas trabas pasantes, que nadie puede, si te descompones lo pasas con una compañera, nadie puede entrar a auxiliarte porque no se puede pasar ni por arriba ni por abajo, ni destrabar la puerta del lado de afuera. Bueno, graves problemas estructurales, y esta gestión invierte, porque es parte de la política del gobierno de Vidal, invierte más de 57 millones de pesos en poner los molinetes y barras fijas en varios ministerios, entre ellos de Desarrollo Social. Uh-huh. Nosotros en su momento, en septiembre, logramos que venga una primera inspección de bomberos donde la inspección plantea los problemas estructurales que nosotros veíamos y desaconsejaba el sistema de molinetes. La gestión ahí lo paró y este año vuelve a avanzar como lo avanzan todos los ministerios. Volvemos a pedir nosotros al ministro que nos notificara de qué cambios había habido para que pudieran avanzar con el sistema de molinetes, y a su vez pidiendo una nueva inspección de bomberos, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, y además jornadas de lucha, que es lo que nos caracteriza, visibilizando el problema. Bueno, y presentamos, como no nos daban bolilla en ninguno de los pedidos de inspección, presentamos una medida cautelar, que justamente cayó en el mismo juzgado que había caído también el del IOMA, y ahí hacen, a partir de la manda judicial, se hace el pedido de inspecciones, tenemos una inspección de bomberos, una del Ministerio de Trabajo y una de la CRT, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, uh-huh. que plantea que para poner molinetes tienen que arreglar un montón de cosas, inclusive que está mal el sistema de, porque a nosotros nos pusieron los molinetes en todas las salidas, sin tener escalera de emergencia ni nada, y barras entre molinete y la pared, cosas así, barras fijas amuradas al piso. Uh-huh. Cosa que si hay un incendio, pueden bajar los bracitos del molinete, pero no pueden deshacerse de las barandas fijas. Claro. Entonces eso es lo que plantean todas las inspecciones que hay que sacar. Bueno, la cautelar finalmente nos salió favorable, plantea que obliga al ministerio a que no ponga en funcionamiento los molinetes y que adecue todo el sistema, justo una ambulancia, todo el sistema de barandas, de puertas, para llegar a ponerlo en funcionamiento en algún momento. Entonces ese es el problema, nosotros planteamos desde ahí, que es, parte de la política del gobierno, que es bien de control, no solamente los trabajadores, nosotros tenemos nuestro control de asistencia, de hecho hoy cobramos y yo cobré 2.860 pesos menos porque me descontaron los días de paro. Según sistema, hay sistema de control de la asistencia. El problema es que quieren controlar que no entren las cientos de familias y cada vez más que vienen al ministerio en búsqueda de ayuda, porque lo que ellos plantearon es que, por ejemplo, el sistema sería que una familia va y tiene que, en la mesa de entrada, el compañero que esté en la mesa de entrada, pedir autorización al director a donde va esa persona, para que lo dejen pasar o no, y si no se le darán los requisitos ahí abajo, entonces se pierde la relación que nosotros tenemos histórica con las familias y las organizaciones en el trabajo cotidiano. Claro. Lorena, y ahora vos nos decías recién que la cautelar le dio favorable a ustedes. ¿Cómo sigue esto? ¿Ya instalaron los molinetes? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se destraba? Y los molinetes ya están instalados. Lo que no pueden es ponerlos en funcionamiento y deberían sacar todo el vallado fijo. Claro. Porque en principio, eso. Nosotros creemos que como esto es un negocio privado, quisieron avanzar igual porque ya sabían que estaba la orden de la cautelar y ayer terminaron de poner una puertita que faltaba, por ejemplo, porque entendemos que las empresas que han ganado la licitación van a querer cobrar. Claro. Entonces deben estar cobrando porque en IOMA también, a pesar de tener la cautelar, a pesar de no haber podido responder ya más, A cada acción judicial que hicieron, intentan avanzar porque deben ser que deben querer cobrar las empresas que son empresas privadas. Claro. En funcionamiento no los pueden poner y tendrían que retirar el vallado, así que bueno, nosotros en esta semana vamos a estar, sabemos que el ministerio, seguramente el ministerio va a apelar, pero nosotros tenemos todas las a todo nuestro favor, que son todas las inspecciones hechas por las mismas instituciones del gobierno, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es del Ministerio de Trabajo Nacional, y plantean que hay problemas graves, o sea, nos dan la razón a los trabajadores. Así que eso es lo que tenemos a favor, y ahora vendrá la exigencia porque saquen las barandas fijas al menos. Bueno, eso. Lorena, acá Mariano te habla, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Te quería hacer una consulta, bueno, cambiando un poco de tema, pero que tiene que ver obviamente con lo que sucede en el Ministerio ahí en Desarrollo Social. Digamos, acá estábamos viendo que ha habido muchas denuncias de parte de ustedes respecto al cierre, digamos, el desmantelamiento de Casas del Niño y bueno, y el recorte en general del presupuesto, digamos, de la política del Ministerio. ¿Qué nos podrías comentar respecto de esto? Sí, nosotros es un ministerio que año a año se ha ido vaciando, no viene solamente la gestión de Vidal, nosotros ya en la gestión de Scioli, nosotros siempre sacamos la cuenta, en el 2003 el ministerio se llevaba el 5,11% del presupuesto provincial, el Ministerio de Desarrollo Social, y en el 2015 ya se llevaba el 3%, y ahora se lleva el 2,5% creo, una cosa así. O sea que con ese presupuesto han ido vaciando todos los programas, a los programas vinculados a la niñez, como por ejemplo las UDI, están, no se nombró personal, nunca se arreglaron las casitas, entonces tenemos el problema grave que a principios de la gestión, fines del 2016, cerraron la 5 de mayo la casita que es dependiente del Ministerio de Ensenada, porque con la excusa que iban a arreglar, que nunca se arregló, al personal, al poco personal que había, lo trasladaron al Alfredo Palacios, que es la otra casita de La Plata, en barrio Hipódromo, y después tenemos la casita MAD, que queda en Villa Castells, y esa está totalmente vaciada, y desde febrero, con una excusa de una cogestión con la municipalidad, definieron no dar más las viandas que se entregaban, dejaron a los trabajadores a su suerte en esa casa, son 5 trabajadores nada más, bueno, que generó mucho conflicto barrial, estamos en medio de esa pelea también, porque las casas se reactiven, y después el resto de los programas, las regiones que eran las que tenían, pues, que manejaban en territorio el programa, ahora no me acuerdo, pero es de asistencia familiar, uh-huh. Era un porcentaje de plata que iba a los municipios y que desde acá en territorio se trabajaban los programas, algunos programas a nivel municipal, las regiones se vaciaron, bueno, fue una pelea dura porque querían dejar a todos los trabajadores en disponibilidad y esos compañeros los reubicaron en programas que están sin funcionamiento. Todo lo que eran los programas de economía social no funcionan, todo lo que era vivienda social no funciona. Yo estoy en el programa de asistencia social directa, que es entrega, digamos, a familias, no a organizaciones, sino a familias en situación de mucha vulnerabilidad, que se les quema una casa, que se inundan. Bueno, y ante esas situaciones que cada día son más, tampoco hay respuesta, lo tenemos que derivar a la municipalidad no le da respuesta, pero tampoco les da ningún certificado que diga yo no tengo el recurso, entonces que te lo dé provincia, uh-huh. Se pasan, entonces las familias pasan de municipio a provincia y capaz que están meses para lograr hacerse de una frazada o de un colchón con suerte. Entonces realmente es un vaciamiento que es, nosotros lo venimos denunciando, porque en este momento de crisis, de mayores necesidades sociales y todo, es realmente muy grave. Lorena, la última pregunta. Sí. Ahí comentabas que, bueno, la estrategia de la cautelar que llevaron adelante el Ministerio de Desarrollo Social también la llevaron adelante en Ioma. El resto de los ministerios, ¿cómo han desarrollado la lucha y en qué situación están? Y el resto de los ministerios, hay algunos que... nosotros no sabemos, porque acá también tenemos un problema a nivel gremial, que no es que no hubo una política provincial de respuesta. De hecho, nosotros lo fuimos haciendo solos, entre los delegados de ATE tenemos un grupo que se llama Biométricos y nos vamos pasando la información entre los delegados de base, porque no hubo una política de gremio de ir, digamos, de defender los lugares de trabajo, las condiciones de trabajo, y por lo tanto ponerse al sistema de mulinetes y control biométrico. Entonces, cada organismo hizo como pudo. Nosotros con la junta interna del IOMA somos juntas internas bastante hermanas, entonces, bueno, fuimos siguiendo la misma táctica, digamos, y nos salió bien. Hay compañeros que todavía no lograron que fuera el Ministerio de Trabajo a hacer el informe, o el otro día me decían que el Ministerio de Trabajo fue, y no estaban a la espera de un muy buen informe, porque el gobierno se fue preparando también, entonces empezó a encontrar los modos de hacer informes ambiguos. A nosotros nos pasó con el de bomberos, el último, que vino el mismo bombero que había venido el año pasado, hizo el informe y a los 2 días vuelve a venir con jefes. Cuando lo vimos con jefes ya nos pareció raro. Y entonces en este nuevo informe, en vez de poner, se debe poner una puerta más de emergencia, pone, se sugiere poner, claro, una puerta de emergencia. O sea, empezaron a cambiar, pero bueno, esa es la situación. Hay algunos ministerios, ARBA, Economía, ya estaban puestos, en lotería los lograron poner, inclusive ahí empieza a notarse, una vez que están en funcionamiento, de la mentira del gobierno, que dice que solamente para saber quién entra y quién no a los ministerios, porque ya a los compañeros de lotería les pasó que después de un mes encontraron con que debían por ahí 10 horas de trabajo por los 15 minutos que salen o a comprar una galletita o ir a buscar en la escuela. Bueno, entonces eso es bien de control policíaco, y cada lugar donde pusieron molinetes vino acompañado, en nuestro caso pusieron una garita policial adentro del ministerio y muchas cámaras domo, es de mucho control social. Bueno, eso algunos pudimos dar la pelea como la pudimos dar y hay otros que están en ese camino. Bueno, Lorena, te agradecemos y vamos a seguir el caso a ver cómo sigue evolucionando entonces.

Invitados especiales. Charlaremos con la periodista Ana Cacopardo, realizadora audiovisual y conductora del programa Historias de Vidas. Y con el colega Ricardo Rajendorfer, histórico periodista del género policial. Además, nos visitará Pablo Lima, músico y cantante de Agua Sucia y Los Mareados. Te esperamos. Apoyá el periodismo cooperativo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore. Y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Seguimos en Esperando el Derrame. Nuevamente les decimos los teléfonos 451-6917 221-670-5190, transmitiendo en directo desde Radio Nauta 106.3 MHz aquí en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Mariano, hasta hace unos días estaba la noticia de que iban a cerrar el casino de Mar de Ajó y el casino de Necochea. Para que nos comente de la situación, estamos en comunicación con Pablo Gelbes, que es delegado de Casino de Mar del Plata. Pablo, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Sí. Pablo, ¿cómo andas? Bien, bien. No, vos sos delegado de qué sindicato serías delegado? Yo soy delegado de base del Casino Central, del sindicato que es Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, que es la rama juego de los casinos. ¿Y hay algunos otros sindicatos también en los casinos? Y bueno, tenés gente de administración, nucleados en AMS, que es el sindicato que nosotros siempre denominamos como sindicato hermano, y después gente que labura en las máquinas tragamonedas que están representados por Aliana. Ajá. Bueno, hay también trabajadores de gastronómico. Ajá. Y todos van por sindicatos distintos. ¿Por qué hay tantos sindicatos distintos? No, que cada una de estas ramas que vos nos comentabas va por sindicatos diferentes. Eso es lo que te preguntaba. Exactamente. Bueno, Pablo, nos comentás un poco, ahí hicimos una pequeña introducción en referencia a que se estaba comentando que iban a cerrar el casino de Mar de Ajó y el de Necochea. Bueno, un poco el proceso de esa lucha y en qué situación están actualmente. Bueno, nosotros venimos en un proceso largo de deterioro en los casinos provinciales, que lo podríamos situar casi desde el traspaso de Nación a Provincia. Uh-huh. En donde las distintas gestiones del Instituto Provincial de Hotelería y Casino fueron en detrimento del sector estatal y fueron beneficiando no solamente para adentro de los casinos, sino para afuera, en la conformación de los bingos, en una oferta de madera de juego, y fueron perjudicando a los casinos provinciales. En algún momento nosotros teníamos casi el protagonismo o el monopolio del juego en la provincia de Buenos Aires, y hoy verdaderamente nos ha quedado una porción bastante limitada. ¿Cuántos casinos hay en la provincia de Buenos Aires? Nosotros teníamos 11 casinos en funcionamiento, uno que funcionaba en temporada estival, que era Valeria del Mar, que fue cerrado ya hace un par de años. Está cerrado el casino provincial, que teníamos en funcionamiento también, todo en la gestión Cambiemos, y cerrado también hasta la actualidad el casino Hermitage. Y después las dos amenazas de cierre sobre los casinos de Necochea y Mar de Ajó, que tenían un cierre proyectado para el primero de junio y que, bueno, por los distintos acontecimientos, también por la manifestación constante del compañero, pero mucho en el análisis mío tiene que ver también el nuevo escenario electoral y la ampliación del sector del peronismo, que está buscando una unidad, el peronismo, digo, en donde está incluido la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Eso para nosotros en el análisis llevó a un recálculo del gobierno de Cambiemos, de lejos de profundizar las problemáticas de los casinos o acelerar en términos de las decisiones que habían tomado, dar marcha atrás y esperar a ver cómo se resuelven las elecciones de octubre. Bueno, Pablo, y te hago una pregunta. Entiendo que vos sos de una agrupación sindical que se llama La Tosco y a 50 años del Cordobazo te queríamos preguntar por qué ese nombre en particular. A ver si me repetí la pregunta porque no te alcancé a escuchar. Tengo entendido, Pablo, que vos sos miembro dentro del sindicato de casinos de una agrupación que se llama La Tosco y a 50 años del Cordobazo, sí, que se cumplió la semana pasada, te quería preguntar por qué tienen ese nombre. Bueno, nosotros nacimos alrededor del año 2012-2013 como agrupación. El nombre de Agustín, claramente, lo que nosotros siempre decimos, no es que tiene que ver en sí con el pensamiento marxista-leninista de Agustín o con la situación clasista, sino con la democracia interna para dentro del sindicato, con la diferencia que había entre la figura de Agustín, la figura fuerte de Agustín como sindicalista clasista, consecuente con su que nunca abandonó el ámbito de trabajo, y los dirigentes que nosotros nos tocaban en el sector nuestro. Había un contraste muy grande. Y por supuesto que tenemos una gran identificación con la figura del Lindo Tojo. Bueno, Pablo, y te hago una pregunta. Vos recién hablabas de que los casinos se vienen deteriorando y paralelamente vienen avanzando todo un sector de juegos bingo más vinculado con el sector privado. ¿A qué se debe ese proceso? Y bueno, acá yo en lo personal, y muchas veces lo charlamos con los compañeros, lo que es la política de juego en la provincia de Buenos Aires tiene que tener una rediscusión. Hay una oferta desmadrada. Inclusive la gobernadora María Eugenia Vidal, que había salido con la lógica de luchar contra la ludopatía y en eso basaba su argumento de cerrar los casinos, termina concesionando y poniendo en funcionamiento el sistema de apuesta online. Lo que hace verdaderamente es romper con toda lógica y darle la posibilidad a cualquier persona desde su casa, desde su descanso laboral, desde cualquier lugar, de estar apostando sobre lo que pasa dentro de un casino, digamos. Podrán apostar sobre ruletas, podrán apostar sobre otras temáticas de juego, sobre las mismas máquinas tragamonedas. Entonces, verdaderamente hay una situación de desmadre de oferta de juego, digamos. Esto se fue profundizando con el tiempo y verdaderamente no le hace bien ni a la sociedad, ni tampoco le hace bien a lo que refiere a la política de juego o a los casinos provinciales. Es una situación que está desmadrada y que, bueno, llamativamente no está puesto en el tapete de discusión y no encontramos tampoco un alto reflejo de sectores de la política que estén pensando en cómo morigeran la oferta de juego en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pablo, te agradecemos. Vamos a seguir un poco cómo viene la situación con casinos. Así que seguramente te llamaremos en otro momento. Muchísimas gracias, muy amable, y hasta cuando ustedes dispongan. Bueno, un abrazo. Hablábamos con Pablo Gelbes, que es delegado, se definió como delegado de base del sindicato de casinos. Está en el Casino Central de Mar del Plata, ese que está en la Bristol, en la plaza. Es interesante, ¿no?, el planteo que hacía respecto a, bueno, al rol del al tema del juego, digo, porque viste, es como una situación compleja, pero bueno, lo ponía en discusión en términos de que sea una actividad, que siendo una actividad lúdica, llamémosla, que no se transforme en un problema social, digamos, y por eso tiene que estar controlado y regulado y contenido en determinados espacios, y no como esto que se está promoviendo, que es el casino online, digamos, que es el juego en cualquier momento del día, en cualquier lugar, de cualquier manera. Con una computadora, un celular alcanza. Exactamente, como que digamos, la idea me parece como interesante para problematizarlo, porque obviamente él y, bueno, tantos trabajadores y trabajadoras en ese rubro están en una sesión compleja, digamos, justamente, son laburantes en una actividad que tiene por lo menos muchos cuestionamientos, como podría ser otras actividades, como pueden ser la actividad nuclear. Yo lo pongo en el mismo plano, pero bueno, como esas cosas que son complejas en términos sociales, bueno, ese tipo de laburo, ¿cómo problematizarlo? Los biotecnólogos. Biotecnólogos. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece interesante cómo él lo ubicó. Y también me parece interesante, más allá de que su posicionamiento político más general, cómo ubicó por qué su agrupación es la Tosco. Claro. En relación al rol que el gringo Tosco tenía o el trabajo que hacía de ser un laburante, que era a la vez delegado, pero que laburaba en su lugar de trabajo. Un tipo que respetaba la democracia de base. Me parece como que rescatarlo desde ese lado al clasismo, digamos, que al clasismo. Igual de movida, como que dijo, lo ideológico no. Bueno, pero lo que él hace, pero de hecho con lo que él reivindica es ideológico, es una práctica política. Por eso digo, pero estuvo bien, me parece, como estuvo bueno desde donde lo ubicó. Bueno, vamos a un tema musical. Liliana Felipe, Mala. Porque tienes boca, mala cuando te conviene, mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia, mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Las arañas, mala y con todas las mañas. Mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia. Mala por donde la mires, mala como una endodoncia. Mala como clavo chato, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como fin de siglo. Mala por naturaleza, de los pies a la cabeza, mala, mala, mala, mala. Son las pero qué bonitas chinas. ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Y bueno, nos tenemos que ir en algún momento, había que terminar este grato programa. No nos queda otra parte porque a las 19 horas nos vienen a patear la puerta y nos sacan a las patadas. Así que Seba, se termina el programa número 10 de Esperando el Derrame. Pero antes una mini agenda hacemos, ¿te parece? Dale. Bueno, una cosa que está anunciada para mañana es un paro de la UTA. Como que está metiéndole creatividad a los paros. Sí. O sea, le suma a los paros los feriados ahora un paro, pero que no incluya ni Capital Federal ni el Metropolitano. En el resto sí. Exacto. Pero recién me decías que hubo conciliación obligatoria. Exacto. El Ministerio de Trabajo y Producción de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para el paro que iba a ser dictado, que iba a ser realizado mañana. En todas las empresas de transporte vinculadas a la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, FATAP, uh-huh. Todas esas empresas que son básicamente empresas del interior del país con centro en Córdoba, por lo que leo acá, bueno, el paro ese se levantó por 15 días al menos, así que uh-huh. Veremos qué pasa con esa conciliación obligatoria. Bueno, siguiendo con la agenda, este jueves a las 6 de la tarde, uh-huh. En la Escuela Normal 1, que queda en calle 51 entre 14 y 15, como dije recién, a las 18 horas, va a haber la presentación de un libro que se llama La educación en la era corporativa, del profesor Darío Valdivares. Se trata de una profunda investigación que desnuda el proceso de privatización de la educación en nuestro país y que abre diversos interrogantes sobre los objetivos de las reformas, la mercantilización y la neocolonización de los saberes, así como los desafíos a futuro en la llamada era digital. Ah, la pelotita, bueno. Entonces, ¿qué día es eso? Es el jueves a las 18 horas en la Escuela Normal 1. Bueno, buenísimo. Después también tenemos el aniversario, el primer aniversario de Pulso Noticias, la agencia de noticias de acá de la ciudad de las Diagonales. Se cumple este primer año, estos primeros 365 días, y este viernes a las 20:30 en el Club Ateneo Popular, en calle 39, entre 115 y 116, se hace, bueno, la fiesta de cumpleaños. Es hasta las 4:30 de la mañana, así que va a ser una fiesta. Vayan preparadas y preparados. Va a haber, arranca con unas entrevistas y después parece que viene más el copetín, el baile. El bailongo. Mira, tengo acá música en vivo con Puertas, La Santa Juana, Smoking Chango y DJ Guru. Así que bueno, preventas en Génesis Disco y El Espacio. El jueves también va a haber una jornada de rechazo a la visita de Jair Bolsonaro, que va a ser, va a empezar con la tradicional ronda del jueves de las Madres de Plaza de Mayo en Capital Federal. Así que bueno, nada, en ese caso es simplemente que la convocatoria a rechazar la visita de este tipo, que es un facho importante acá en el vecino país. Un tipo que está medio complicado internamente, tiene una situación un poco compleja, pero bueno, esto es para otro momento y otro programa. Pero ya cumplió la función que tenía que cumplir, me parece. Sí, se les está empezando por eso. Sí, lo bueno es que el pueblo brasileño se está empezando a levantar de a poquito. Y bueno, veremos qué sucede en los próximos meses. No creo que la tenga fácil. Y la próxima semana, lunes, 18 horas, en Radionauta FM 106.3, un nuevo programa de Esperando el Derrame. Nos vamos. Nos ha sostenido a quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes.